pagando. El haber traicionado, ni el amor que me daba por una locura. Qué estúpido fui. Ella fue una pagando. Ella fue una aventura, tan solo un pasatiempo.